en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Argentina, y como integrante de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, ha estado presente en la reciente asamblea, la número 18 exactamente celebrada en San Juan de Puerto Rico, de la Federación Iberoamericana del Hombu. Pero ¿por qué nos interesa y le agradecemos tanto a Gladys su presencia aquí? Porque ella es la coordinadora nacional de la Red Nacional de Niñez y Adolescencia de la FIO, lo que nos va a permitir encaminarnos hacia un tema muy sensible y muy importante. Gladys, un gusto tenerte acá y escuchamos atentamente lo que va a ser seguro reflejo de lo ocurrido no muchos días atrás allí en Puerto Rico, ¿no? Bueno, te cuento que estuvimos reunidas las diferentes redes temáticas que trabajamos en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, y en el caso particular yo participo de, como bien decías vos, de la Red de Niñez y Adolescencia, que está conformada por los distintos países iberoamericanos, uh-huh, con representaciones nacionales y demás, y con, digamos que en la reunión que se hace en la asamblea, participan no solo los representantes, sino cualquier otro miembro que quiera sumarse a esa reunión de trabajo. Ajá. Son casi 20 países y casi 100 instituciones nacionales abocada al tema de la defensoría, ¿no? Exactamente, porque ahí sí confluimos las instituciones nacionales y también las instituciones provinciales, municipales o las autonómicas y demás, según se llamen, en distintos países. Allí trabajamos varias cuestiones. Una de ellas fue el año pasado, para ponernos en tema, el año pasado elegimos como tema de investigación el tema de trabajo infantil, pero específicamente los alcances y las limitaciones del sistema de inspección laboral en la erradicación del trabajo infantil. Para llegar a ese resultado, que todavía estamos en proceso, lo que hicimos fue recolectar información de los distintos países respecto de sus sistemas de inspección laboral, específicamente en el trabajo infantil. Recolectamos el 75% de los países miembros, digamos, con toda esta información. Y, digamos, se va a contratar a un consultor a los fines de hacer un estudio comparativo en los distintos países, en el sistema de inspección particularmente, pero también con el objeto de, en base a las competencias de las defensorías del pueblo, que los defensores puedan hacer una especie de recomendación a los estados y que esto surja de la Federación Iberoamericana. Esta es la idea, digamos, elegir temas comunes a todos los miembros de la red y luego hacer producir un informe con que esto sirva de insumos para todos, pero también con esta vuelta de tuerca, que no sea una cuestión meramente comparativa y descriptiva, sino que haya posicionamientos de los defensores y las defensoras en relación a los temas investigados. Algo más profundo. Efectivamente, porque de hecho estudios comparativos sobre la temática los organismos internacionales también lo pueden hacer. Ahora, nosotros lo que queríamos era darle la impronta de las defensorías del pueblo garantes de derechos. Entonces, en eso estamos y para eso nos reunimos específicamente sobre este tema. También trabajamos sobre otras cuestiones. Por ejemplo, habíamos diseñado durante todo este año un instrumento de investigación que nos permitiera saber en todas las defensorías del pueblo, nacionales, provinciales, autonómicas y demás, qué lugar tenían las oficinas, por decirlo de alguna manera, de atención a las temáticas de niñez y adolescencia. Si todas las defensorías contaban con espacios especializados, investigamos en qué lugares del organigrama se encontraban, qué cantidad de profesionales había, si había profesionales especializados en la temática o no, si se atendían dentro de cuestiones más generales de derechos humanos, y bueno, y aparecieron, la verdad, cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, que la mayor cantidad de las oficinas tenían entre 1 y 5 empleados en relación, funcionarios en relación a la temática específica. Uh-huh. Y le seguían los que habían entre 6 y 10. Si querés, en el próximo encuentro te traigo los números exactos para trabajar sobre esta sistematización. Perfecto. Y lo que veíamos es que a mayor especificidad de los dispositivos de atención a niñez, o sea, los programas o las direcciones específicas relativas al tema, menor cantidad de profesionales o técnicos había. Ajá. Entonces, surge a posteriori, digamos, una necesidad que aparece como la, valga la redundancia, la necesidad de poder contratar mayor cantidad de profesionales o técnicos especializados en la temática, porque el tema de niñez y adolescencia amerita una mirada focalizada. Claro. Entonces, en ese sentido aparecían estas cuestiones, cómo aparecían como uno de los retos de las defensorías el trabajar sobre las cuestiones de niñez, pero hacia adentro de las instituciones. Uh-huh. O sea, hablábamos del fortalecimiento de las políticas públicas, no solo a nivel estatal, sino a nivel interno de las instituciones. Como ganar peso específico adentro para luego afuera tener otra mirada y también otro peso, valga la redundancia. Exactamente, poder transversalizar la cuestión y empezar a tener una mirada, digamos, con otros componentes. Pero eso necesita obligatoriamente un trabajo interdisciplinario. Entonces, bueno, en esto estamos. Surgieron muchísimas cosas más, pero bueno, estas fueron así como las más fuertes. Bien. Gladys, ¿qué fue lo predominante en el tema de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes? ¿La cuestión de la explotación sexual, la cuestión de la explotación por la vía laboral? ¿Cuál de ellas es? ¿O están en niveles equilibrados, digamos? Bueno, ahí surgen como varios problemas. El tema de la trata con fines de explotación sexual apareció también muy fuertemente. De hecho, hubo una presentación de una investigación que hizo la organización que es bastante conocida internacionalmente, que es la de Ricky Martins, que trabaja específicamente sobre la temática y lo trabajó sobre todo en el área de Puerto Rico, hablando de la cuestión de trata en este sentido. En el tema de la explotación con fines laborales, digamos, ahí hay la trata, perdón, con fines laborales, hay un hilo bastante lábil en el que hay que profundizar el trabajo, porque claramente ahí hay cuestiones culturales de muchas comunidades que trabajan los padres con sus hijos y que es forma de su vida comunitaria. Y entonces ahí hay que trabajar muy fuertemente, porque, digamos, el tema de los chicos tienen que poder, en nuestro país es importante el tema de la educación, el tema de la recreación, de los juegos y demás. Sin perjuicio de que puedan trabajar en empresas familiares, pero esas empresas familiares no pueden estar al servicio de otras empresas que los exploten. Digo, esa cadena de valor la tenemos que mirar con mayor profundización. Entonces, digo, ahí hay como una mirada que hay que limarla un poco más. Ajá. Sin perjuicio de decir claramente que la trata de personas es un delito, sea con los fines de explotación, sexual, con los fines de explotación laboral, digo, ahí no hay duda alguna. Pero sí tenemos que poder mirar y ver qué se necesita para trabajar también sobre estas cuestiones puntuales para el fortalecimiento de las familias y de los niños en este caso en particular. Detectar los matices para luego poder implementar escalonadamente políticas diversas. Exactamente. Es evidente que con una sola medida no se va a poder resolver esto. Más cuando todo sugiere, en el caso de la fuerte impronta cultural y de las familias que están acostumbradas a incorporar a sus chiquitos desde muy, muy pequeños al trabajo común, que les hacen perder la infancia. Claro, claro, pero lo que nosotros tenemos que mirar es que si esas familias, si esos chiquitos no trabajan para esas familias, no les ayudan en la recolección de frutos, esto o lo otro, digamos, como el trabajo es a destajo, digamos que ese es el punto que hay que mirar, cómo se cambia el trabajo a destajo, porque es por cantidad de producción que recolectan y para eso necesitan las manos de todas las familias, digamos, la explotación está ahí. no en que los padres pidan colaboración a los hijos. Claro. Por eso nuestra ley, que, y ahora voy al tema de trabajo infantil, que ha dado un avance en relación al tema y que se ha incorporado en el Código Penal el tema de la punición de la explotación laboral de niños, ahí también tenemos un punto en el que, como decías vos, hay que mirar realmente los matices y hay que mirar también cómo están los sistemas de protección de niños. Gladys, te propongo una pausa y ya nos metemos en eso mismo, en un instante. La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires señaló que la canasta de los jubilados duplica el haber mínimo. En los últimos 12 meses, el aumento de las jubilaciones superó a la inflación de las consultoras privadas. Sin embargo, el haber mínimo cubre apenas la mitad de la canasta de los jubilados. La situación es más difícil todavía para más de 1.400.000 pensiones no contributivas que en buena parte benefician a gente mayor que cobran el 70% del haber mínimo. Se muere otro río, se muere la vida.